Hola, buenas tardes. Es 24 de abril y estamos aquí iniciando el podcast público objetivo, que es el primero que realizamos. Mi nombre es Alfonso Moreno y nada, me escucharán a lo largo del programa. Yo soy Floris Roja y soy estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas. Yo soy Jacobo Labella y también soy estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Es un podcast? Bueno, un podcast, como ya muchos de vosotros sabréis, es un archivo de audio que se distribuye mediante la tecnología RSS. El podcast consiste en hacer una especie de programa de radio, pero que se encuentra disponible en Internet para que el oyente pueda descargarlo y oírlo cuando le apetezca. Los podcasts empezaron en Estados Unidos, allí ya está esto muy implantado y la media de audiencia son de unos 6 millones. Y aquí en España y Latinoamérica esto se está empezando a desarrollar ahora. Hay unos 30 podcasts y nosotros pues queremos formar parte de esta comunidad. ¿De qué trata este podcast? Este podcast va a tratar sobre publicidad. Hablaremos sobre campañas, noticias relevantes y pondremos música con copyleft. Va dirigido en general a todo el mundo y en particular a los que les llame la atención el mundo de la publicidad y de la creatividad. Bueno, pues para introducirnos un poco en el tema, vamos a dar una definición de publicidad y otra de creatividad. Yo voy a dar la de publicidad. La publicidad es una forma de comunicación unilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una respuesta por parte del público objetivo. Esto es así en la mayoría de los casos, ya que últimamente cada vez encontramos más muestras de publicidad interactiva en la que el público también responde. Es una forma de comunicación controlada y generalmente pagada por un anunciante identificado, dirigido a un público amplio pero seleccionado, y cuyo mensaje consiste en una información persuasiva acerca de ideas, bienes o servicios. Esto quiere decir que un anunciante, por ejemplo, una marca, paga un dinero para obtener una comunicación persuasiva acerca de sus ideas, sus bienes o sus servicios, con el fin de aumentar las ventas o mejorar su imagen. Bueno, pues ahora voy a explicar el concepto de creatividad. Crear es pensar. Entonces, la creatividad es una forma de buscar soluciones a algún problema. Por ejemplo, si yo tengo un problema de que, no sé, tengo una china en el zapato, pues mi actitud creativa es quitarme la china del zapato. Dentro del punto de vista publicitario, pues el problema que tiene un publicista es la mejora de la imagen de una marca y, en definitiva, el aumento de las ventas. Entonces, el creativo lo que tiene que hacer es buscar la forma de enganchar al público y de hacer que el público pues consuma ese producto. Se trata de un proceso metafórico. Partiendo de la idea de que lo esencial de la metáfora es tratar de entender una realidad en términos de otra distinta. Eso es un procedimiento de la publicidad que puede enlazar conceptos que a lo mejor no tengan nada que ver el uno con el otro, pero eso pues provoca la atención en el público objetivo. ¿Puedo poner un ejemplo de eso? Sí, ponlo, ponlo. Por ejemplo, el anuncio del SEA Ibiza en que sale un chino de estos gordos que hacen sumo en una tabla de surf. Eso es poner dos ideas muy contrapuestas unidas para llamar la atención del público. Como muy bien ha dicho nuestra compañera Flori, pues en eso se resumiría lo que es la creatividad. Y nada más. Creo que he metido la primera pata del podcast. Los luchadores de sumo son japoneses, no chinos. Noticias. Bueno, en este apartado vamos a hablar un poco de las noticias más relevantes que hayan ocurrido en los últimos días dentro de lo que es el sistema publicitario. La primera noticia que vamos a dar es que a Renault le han censurado su campaña publicitaria. No sé si os acordáis, el Renault Scenic, el anuncio este en el que la familia se veía por el campo salvando un cervatillo y un unicornio y así en plan todos familia feliz y tal. Bueno, pues esto parece ser que ha ofendido mu mucho a unos cazadores, ¿no? Han hecho una asociación y estos cazadores se han quejado a Renault. Desde Renault España han pasado de ellos, pero esto ha llegado a Renault Francia y ellos han decidido retirar la campaña. Nosotros desde aquí vamos a decir que no estamos nada de acuerdo y creemos más en la libertad de expresión y no creemos que se tengan que retirar campañas. Hay que no tomárselo todo tan a la tremenda y pensar un poco de que la publicidad es ficción, es un poco cine, ¿no? Te está contando una historia y no creo que pues esto la haya resultado sea tan dañino para una asociación de cazadores. Yo estoy de acuerdo también, la libertad de expresión no solamente hay que fomentarla en la prensa, sino también en la publicidad. Y como bien ha dicho Jacobo, no hay que tomarse las cosas tan en serio. Yo decir que bueno, que este fenómeno de protestar porque del colectivo que protesta porque se siente, sabe, ofendido por una campaña y tal, se está está creciendo con mucha rapidez. Está de moda, está de moda. Está de moda, efectivamente, porque además es que, no sé, los cazadores nadie se acuerda de ellos y ahora por la cara, por una campaña de Renault, pues ahora se han hecho conocidos. Un poco han utilizado la campaña de Renault para darse ellos a conocer, porque vamos, que ofendan a alguien me parece un poco, no sé, que Renault ofenda a alguien porque salvan un cervatillo, que eso sea lesivo para la imagen de los cazadores me parece un poco estúpido, pero bueno. Además que siempre que censuran una campaña lo único que consiguen es que la gente hable más de ella y se dé más a conocer, porque... En el fondo es beneficio para Renault, vaya. Y nada más, seguimos con las noticias. Katy ha sacado su cuarto concurso de creatividad. El premio son 4.000 euros. El eslogan de la campaña es "Donde hay amigos". Y hay que representar un momento de verdadera amistad. Las categorías son gráfica y audiovisual. Es un poco lioso, a ver, lo voy a intentar explicar. Hay dos convocatorias para gráfica. La primera va del 1 de marzo al 31 de marzo. Ya se ha pasado el plazo. La segunda, del 1 de abril al 30 de abril. Y para audiovisual solamente hay una convocatoria que va del 1 de marzo al 30 de abril. El premio lo eligen los internautas votando en la web. www.jovenescerebros.com. Bueno, ahora vamos a poner un poco de música de un grupo que se distribuye en la web con licencia Creative Commons, que se llama Canteca de Macao. Podéis encontrarlos en www.cantecademacao.org. La canción se llama Sin Solución. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Atentos los creativos de Barcelona. La agencia Tiempo BBDO ha distribuido en diversas cafeterías de universidades de publicidad más de 2.000 servilletas en los que pide a los estudiantes del último curso que envíen sus propuestas si quieren convertirse en su nuevo copy junior. En la servilleta hay un texto a mano que pone: buscamos copy junior para que nos presenten su idea. Da igual cómo la extraigan, mientras sea buena. Las universidades en las que se han repartido estas servilletas son la Universidad de Ramón Llull, la Autónoma, la sede Universidad de Navarra en Barcelona y la ICOMI, Instituto de Comunicación Integral. Esto ha tenido una respuesta muy grande por todos los estudiantes de publicidad y lo que se ha hecho es que después, una vez allí en la agencia, se pueden presentar bus con trabajos y datos en la escuela a las que estudian y a partir de ahí ellos van seleccionando. Los trabajos que han ido presentando sobre todo son trabajos que se han hecho en la facultad, aunque hay algunos estudiantes que han presentado ideas reales de los que han estado estudiando en práctica. La agencia, esta idea lo que ha dicho es que es un buen sistema, ya que las cafeterías de las universidades son sitios muy frecuentados y adecuados para el intercambio de ideas. Bueno, esta iniciativa es bastante interesante, lo único malo es que es en Barcelona, todas las cosas de publicidad siempre son en Barcelona, y los que vivimos en el sur pues estamos un poco hartos de que todo sea en Barcelona, pero bueno, a mí tampoco me importa irme a Barcelona. Si la agencia es de Barcelona, no va a venir a traerte la servilleta a la universidad de Málaga. Sí, pero a la UMA se le podía ocurrir también a eso, ¿no? En la facultad de publicidad. Las agencias de aquí de Málaga también podían hacer cosas así. Yo lo veo bastante original y muy creativo. Sí, a mí me gusta mucho la idea. La idea en sí es muy creativa, vamos. Y lo que tú tienes que hacer es intentar sacar tu creatividad al máximo. Pero también en Málaga echamos de menos este tipo de cosas. Sí, porque aquí de la publicidad de Urende no salimos. Venga. Siguiente tema. Microsoft ha lanzado la nueva versión de Messenger y MSN Space, un servicio de creación de blogs. Son gratuitos, pero para rentabilizarlo han incorporado publicidad. La nueva versión de Messenger incorpora un servicio de videoconferencia de alta calidad que se ofrecerá gracias a un reciente acuerdo firmado entre MSN y Logitech. Han firmado acuerdos con Volvo para publicidad en los blogs y con Spray Adidas para la publicidad en el Messenger. El Messenger, que hasta el momento solo insertaba pequeños banners de publicidad en su programa de mensajería, también se servirá del servicio de videoconferencia para mostrar anuncios. Así, los anunciantes podrán desplegar su publicidad interactiva durante 7 segundos, justo hasta que se establezca la conexión con la webcam. La fuente de esta información nos la facilita libertaddigital.com. Forrester Charlen Lee, según recoge news.com, ha dicho que esto es el comienzo de la inevitable monetización de las redes sociales. Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con esto, porque pensamos que Microsoft es una empresa bastante importante que no le hace falta rentabilizar sus programas poniendo publicidad. Puede hacerlo de una manera gratuita como lo hacen otras empresas sin molestarnos con su publicidad. Bueno, yo aquí ni entro ni salgo, simplemente digo que bueno, que Microsoft tiene derecho a sacar beneficios y Microsoft es para lo que está, es para sacar beneficio y para hacer dinero. Está en su derecho, hombre, sería muchísimo más ideal que no lo hiciera y tal, pero bueno, yo haría lo mismo. Hay muchos blogs que se pueden hacer sin publicidad. Nosotros tenemos un blog y no tenemos publicidad insertada. Por eso somos pobres. Yo el único punto positivo que le veo a esto es para el desarrollo de la publicidad y que son nuevos soportes y nuevas formas de hacer publicidad que hasta ahora pues no se habían hecho y es lo único que veo bueno. La campaña. En esta sección vamos a hablar de una campaña publicitaria que nos haya llamado la atención. La intentaremos analizar y hacer un pequeño debatillo. En este primer podcast vamos a hablar sobre la campaña de Movistar. Bueno, la campaña de Movistar. La M ondulante que ha inundado calles, periódicos, radios, revistas y minutos de televisión corresponde a la nueva imagen de marca Movistar, la filial de móviles, como todos sabréis, que es de Telefónica. El cambio simultáneo en 13 países ha costado 75 millones de euros y en él han participado más de 100.000 personas, 25.000 de ellas españoles. A partir de hoy, los usuarios de Movistar en España, México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, El Salvador, Uruguay y Nicaragua compartirán la misma imagen. La idea de esta campaña de la M es de la agencia Wolf Olins y la campaña publicitaria arrancó el 28 de marzo y ha sido desarrollada por Publicis. La campaña se llama Ahora Llámame Movistar. El desencadenante de la puesta en marcha de esta campaña ha sido la compra de las 10 empresas que el grupo estadounidense Bell South tenía en los países hispanohablantes. y parte de estos 75 millones de euros que ha costado que Telefónica empleara en esta campaña irá destinado a modificar la imagen de las decenas de miles de las tiendas que distribuyen estos productos suyos, operadoras de móviles en España y Latinoamérica. Junto a esta unificación de la imagen, la compañía prevé el lanzamiento de una oferta homogénea de productos y servicios. La fuente que es de la que hemos sacado esta noticia es www.elmundo.es. A ver, a mí me parece que Movistar ha hecho muy bien en cambiar su imagen porque estaba ya un poco desfasado. Vodafone y Amena tienen unas imágenes mucho más juveniles. Me gusta que hayan hecho esto de darnos intriga de dónde será la M, dónde será la M, y al final era de Movistar. Creo que es una campaña muy buena. Lo único que no me ha gustado mucho es que para mí han sido ya un poco demasiado pesados. En los periódicos gratuitos estos que te reparten en la universidad, los titulares salían con la M, con la tipografía de Movistar. Todos los titulares, toda la M eran la de Movistar. Para mí esto ya es demasiado repetitivo, un poco molesto, y creo eso, que no es necesario. Con las campañas de televisión y de radio hubiera sido suficiente, pero bueno, yo creo que va a ser efectiva. A mí de la campaña lo que más me ha gustado ha sido la canción Walking on Sunshine, que te da, yo qué sé, te da energía. Y no, yo destacar, no lo voy a cantar porque no... Destacar, pues, que bueno, que aparte Movistar se ha puesto las pilas en cuanto a ofertas, porque, bueno, a mí como consumidor lo que más me interesa es que me cuesten las llamadas más baratas. Entonces, a mí la imagen de Movistar me la trae floja, porque a mí, yo qué sé, a mí me gusta más la de Amena, que es así verde y salen mujeres vestidas de verde y eso, bueno, en fin. Que sí, yo por ejemplo estas navidades me pasé de Movistar a Vodafone porque lo que eran las tarifas de Vodafone era muchísimo más interesante, y ahora pues Movistar pues ahora se está poniendo las pilas, ha puesto ahora a un céntimo el minuto un número que tú elijas y tal, y bueno, pues se ve que Vodafone le ha hecho daño a Movistar y Movistar se está poniendo las pilas y a ver cómo le va, si quiebra. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Flori, a mí la campaña me parece muy original y buena y me ha gustado, nos ha tenido a todos con la intriga de ver quién era la M, de quién era la M. Todo el mundo, yo creo que suponía que podían ser telecomunicaciones, pero nadie sabía que era Telefónica, una empresa que ya está muy asentada y que ha hecho un cambio muy grande. También eso, lo que veo mal es que nos hayan atosigado tantísimo y que, vamos, que utilicen la M de los titulares de los periódicos, yo es que ya lo veo hasta ofensivo. Bueno, yo decir que la creatividad de la campaña, bueno, está muy bien y todo eso, pero bueno, que tampoco es para tirar cohetes, porque yo ahora de Vodafone, pues yo qué sé, pongo una V súper grande, ¿no? Y la pongo, la lleno de colores y de verde, de azul, de negro, yo qué sé. ¿Tú qué dices, Flori? Pues eso, que lo que dice Jacobo, que la creatividad está en la intriga, porque lo que son los carteles y eso tampoco es una cosa muy original, es simplemente sígueme, bésame, no me acuerdo ya de más de esto. Ya, pero son como todas las cosas que tú vas a poder hacer ahora con los móviles multimedia, con todas estas cosas. Yo creo que sí tiene un poquito de razonamiento y que sí, un poco. A mí, yo creo que han acertado con la canción, que la verdad es que no sé qué grupo es. Y pero la canción está, la canción te llena, te da energía la canción. Está de puta madre. Working on sunshine. Wow. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita de Copyleft, de un grupo que se llama NEA, y la canción es Out of Grace, toma inglés ahí. Y esta canción la hemos conseguido a través de un programa que se llama Irate, o en castellano Irrate, la I minúscula y latina. Personified the dreams they had, and her halo bound the men that always surround her. Real bad, but she never really feels the doors shut inside her while she's chasing all she doesn't have. Before you know, he's up your head. She'll turn and we'll religious on really breaks her defenses. Though she's trying so hard to ignore. And if someone comes and occupies all her senses and more. And when he finally walks away and leaves her in pieces, that she doesn't know how to repair, she guesses for it. Basura. Bueno, el anuncio que quiero que comentemos entre todos es el de la campaña de Evax, que es el que es la marca líder en compresa. Que bueno, que si podéis recordaréis los anuncios que tenía, que salía la que salía Silke, que se daba hacía un viaje y tal, y que era todo maravilloso. Que bueno, que ese anuncio, dentro de lo que cabe, tenía su gracia, hombre, te seguía. A mí me seguían, entonces ya me parecían estúpidos. Pero bueno, el anuncio que se lleva la palma hoy día es el de la mujer esta que sale en una silla, que coge un spray, que se supone que el spray simboliza el olor, el mal olor de la regla y tal, Y bueno, y la mujer pues hace como una especie de recorrido por una serie de... Salen mujeres con paraguas y una música todo así como muy, sabe, como muy bucólica y tal. La mujer pone así como muy mala cara y al final pues sale vestida de blanco porque la mujer está vestida de rojo, del color de la regla. Y se va a una fiesta y las tías que salen son todas super guays. Y yo lo siento mucho por la señorita o la señora Coisette, que vamos, yo no soy nadie para poner en duda su trabajo, pero sinceramente me parece un auténtico, bueno, me parece una auténtica estupidez. Hombre, yo no sé la eficacia que tendrá esa campaña, que supongo que a lo mejor tendrá una, porque si son la empresa líder, son la empresa líder en compresas, ¿no? Y me imagino que la Coise esta pues es una mujer reconocida, pero a mí lo que mi gente, vamos, lo que yo veo es que los anuncios esos pues son bastante patéticos. Bueno, yo creo que es bastante difícil anunciar compresas porque realmente son todas iguales e intentar sacarle un beneficio a una marca de compresas y ponerla por encima de otra será bastante difícil. Pero aún así, que intenten darle creatividad y que hagan eso me parece también un poco absurdo, porque a mí que me digan una marca de compresas que sale una tía y que dice me siento feliz por ser mujer el día que me viene la regla... Yo qué sé, yo creo que ninguna mujer se siente identificada con eso, vamos. Y yo creo también que deberían ya de buscar otra forma de vender el producto, que ya esto está como muy utilizado y a mí me parece un poco patético que se dé esa versión o esa visión de las mujeres, ¿no? Que todas son súper felices por tener la regla. Yo creo que eso no es así, que más de una dirá, ¿dónde va esa tan feliz cantando y todo? Y bailando por tener la regla. Es que vaya, es algo que es que... Yo creo que es que no se van a sentir identificadas, que es que eso no funciona. Tampoco es plan de que ahora empiecen a hacer campañas publicitarias de compresa mostrando el lado trágico de tener la regla, pero no sé, se podría enfocar de otra manera. Hombre, a lo mejor no sería tan eficaz, porque si se está utilizando esa fórmula será porque algo de eficacia debe tener, pero sinceramente... analizándolo desde el punto de vista creativo, yo la creatividad de la señora Coisette la veo bastante deficiente. No es por ser chulo ni prepotente, pero si yo me pongo con un equipo de creativos podemos hacer un anuncio diferente y no sé, y dar una imagen de la mujer un poquito más digna. A ver, yo creo que es que la estrategia de hacer como si tener la regla fuera algo fantástico es una gilipollez, porque es que tener la regla no es ni algo fantástico, ni una tragedia, ni nada. Es que tener la regla tendría que hacer un anuncio más simple, que te pintaran eso como una cosa que no tiene tanta importancia. Algo que no, más natural. Algo más natural. Y más objetivo. Que no te pintan el mundo yuppie, que la regla es que huele a nubes, ni nada, porque la regla huele a regla, por muchas compresas de vas que te pongas. Y bueno, añadir, por ejemplo, que bueno, la única explicación lógica que yo le doy a este tipo de campañas publicitarias pueriles y vacías es que probablemente estén dirigidas a un público femenino adolescente o preadolescente. Por ejemplo, mi hermana tiene 12 años, mi hermana acaba de tener la regla hace poco y mi hermana a lo mejor si ve el anuncio de Evax, pues a lo mejor pues la puede enganchar y la puede hacer pues que consuma ese tipo de productos. Pero yo me pongo en el lugar de una muchacha de 22, 23, 24 años, que también tiene la regla y también tiene que ponerse compresa, y yo me imagino que verá el anuncio y le entrarán ganas de vomitar, porque vamos, a mí me la entrarían. Otro anuncio que tampoco me gusta es el de los Salvalí de Carefree, que es el que sale la mujer que no sabe si ponérselo en forma de Salvalí o en forma de tanga, porque no sabe si va a quedar con su amiga o con su novio. Eso también me parece otra tontería, vamos, que es que si hay mujeres que hacen eso, pues no habría que anunciarlas, porque es que no creo que se sientan muchas identificadas con ellas. Bueno, yo decir que el anuncio podría verse de una forma original, o sea, en plan gracioso, en plan chistoso, lo que pasa que objetivamente la verdad es que el anuncio no tiene ni puta gracia, porque eso de, no, que si quedo con Marta me pongo tal, si quedo con Carlos me pongo el tanga y tal, pues sí, podría ser chistoso, pero es que no lo es. O sea, entonces ahí la creatividad pues brilla por su ausencia. Y no creo que un anuncio tan simple y tan plano, y además que es que la mayoría de la gente con la que hablas de ese tipo de anuncios se ríen del anuncio y de las que salen en los anuncios, pues eso yo creo que no se va a traducir en un aumento de ventas ni en una eficacia publicitaria, que es lo que se supone que busca la campaña. Yo creo que te lo tienen que vender un poco más de una forma natural, ¿entiendes? Las reglas, las mujeres saben ya lo que es bastante bien, Y no sé, creo que te tienen que vender eso en plan de dándote características a lo mejor del producto de una forma natural sin que busquen un estereotipo de mujer al que venderle la compresa. Ya hemos criticado bastante a los anuncios de compresa. El tema da mucho de sí, podríamos seguir puteando aquí a ese tipo de anuncios porque la verdad es que dan bastante grima. Y espero pues que en el próximo podcast que realicemos pues abordemos otros temas también interesantes, como por ejemplo la publicidad en internet o cualquier otro en el que podamos desplegar nuestro espíritu crítico y nuestro rencor por estar aquí y no trabajar en una empresa de publicidad, no, en serio. Yo decir que soy licenciado en publicidad, que me llamo Timón, y que si cualquiera escucha este podcast y trabaja en una agencia de publicidad, pues que... Pues nada, que si me puede... Que si me puede meter ahí de esquinilleo, en plan enchufe, ya yo... A mí los cafés me salen súper bien. Ahora vamos a escuchar una canción del grupo Dilo que se llama Trade of Us y que la podéis encontrar en la página www.dilo.org. nuestro primer podcast sobre publicidad. Espero que os haya gustado mucho y ahora a continuación os vamos a dejar con una cuña de radio que hicimos para un trabajo para la universidad sobre una campaña de prevención contra el SIDA que se titulaba Entrale con seguridad, y después una cuña un tanto improvisada de nuestro compañero Timón. Espero que os guste. Nada que decir eso, que espero que os haya gustado el podcast, que somos de Torremolinos y que intentaremos hacerlo lo mejor posible la próxima vez. Y también que darle las gracias a nuestro técnico Dani, que es el que se ocupa de todas las cosas, que es el que entiende de podcast y que es el que nos ha ayudado a hacerlo todo. Bueno, pues un saludo para todos los que nos oigan y nada, disculpar por los errores y los fallos, pero iremos mejorando y pronto seremos los mejores. ¿Utilizan métodos anticonceptivos? Pues yo cuando tenía novio tomaba la píldora, pero ahora que hemos cortado siempre llevo un par de condones en el bolso por si cae algo. Así que te aconsejo una cosa, controla y no te la juegues. Sé que a veces cuesta guardar los papeles, pero cuídate, no te arriesgues y usa goma siempre. Con la mierda que comes es suficiente, haz lo que debes. Entrale con seguridad, campaña de prevención contra el SIDA. Si disfrutó con lo que encontró en el volumen 2, diga no. ¿Estás solo pinchándote los porros a cara perro y pelándotela como un mono? ¿Nadie te invita a una cerveza? ¿No te dejan entrar en ningún sitio? ¿Necesitas cariño? John y Jan te invitan al Jibin Jacks, un lugar libre y sin cortapisas para tus vicios, sean cuales sean. Música reggae, caribeña, flamenco, conciertos en directo, billar, dardo y mujeres hermosas. No lo olvides, Jibin Jacks te espera en La Carihuela, por la calle del Hotel Las Palomas, a la altura de Playa Miguel. Ven al Jibin y fúmate un porrito a nuestra salud. Jibin Jacks, sé libre. Enviarnos un email a publicoobjetivo@gmail.com. ¡Hasta luego!